en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta. A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Yeah. D-Ron. Qué buena manera de comenzar nueva hora en la producción de Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños. Estábamos con la música de Darren Brown, ya se desvanecía. Este magnético, uno de los saxofonistas de nueva generación que continúan trayendo frescura y buenas ideas para oxigenar, para dar vigor constantemente a la escena del smooth jazz en los Estados Unidos. Lonnie Liston Smith, Springtime Magic, la magia de la primavera. Sonidos únicos para oyentes tan especiales como todos ustedes. Saludos en el País de los Sueños, Juan Antonio Jurado. Hay mucho más. Liston Smith, su primer disco en 1973, desde Richmond, Virginia. Un gran músico que comenzó pues durante sus estudios de instituto, durante la high school. Era prácticamente un niño, además con unos mentores, unos maestros tan ilustres como Miles Davis, uno de los mejores trompetistas en la historia del jazz, John Coltrane, McCoy Tyner, Wynton Kelly, Bud Powell, Ora Silver, Sonny Clark o Thelonious Monk. Fíjense ustedes el calibre de esos nombres. Lonnie Liston Smith y parte de su música. Tiempo para Mario Meadows. Retorna al País de los Sueños con Mother Earth, Madre Tierra. Junto a Mario Meadows, apoyo de Tony TBB. Solo en el país de los sueños, para Andalucía. It's so nice to protect the essence, that's by any means. Her design is so divine, she's one of a kind. So benign, and in the prime, such a jewel to find. Can't define how she exuberates the sunshine. In return, heat then illuminates her fun sides. But she waits for the conditions that will leave her in. Battle score, but no resolve, such a bitter end. If we all would get involved, helping her to mend. And we're called to bless us to become better men. Then indulge on better ways to make a better end. She'd applaud because she finally get to breathe again. For her beauty outshines the stars and the galaxies. More TPPS, con ese rap que incluía Mario Meadows, un saxofonista de West Virginia, con base en Nueva York fundamentalmente y miembro de una jam session que con frecuencia ha ido sonando aquí en el país de los sueños, Fantasy Band, junto al húngaro afincado en América, Georgie, de la percusión, parte de efectos especiales antaño, y un conciudadano, también saxofonista de contemporáneo, Mark Johnson. Estás dentro del país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Probablemente es posible que nos sorprenda. ¿Le suena a ustedes el nombre de Natalia Dicenta? Sí, ¿verdad? Además de actriz, cantante. ¿Y cómo lo hace? Un disco maravilloso, repleto de clásicos, inspirados en lo mejor del jazz, con un respeto absoluto y una elegancia muy por encima de lo normal. En el país de los sueños, escuchen qué maravillosa versión de Summertime. Es perfecta. the curtain is high. Your daddy's rich and your ma is good looking. Bueno, pues el disco es una maravilla, ¿eh? Tiene canciones estupendas, muy bien elaboradas y fascinantemente tratadas. Natalia Dicenta, actriz, presentadora, cantante, está clarísimo, madrileña, que es nieta del actor Manuel Dicenta, hija de Lola Herrera y Daniel Dicenta. Pero su faceta de intérprete se potenció en 1998, sobre todo, durante un par de temporadas, tras participar en lo que fue entonces, ya convertido en realidad y quizá clásico, en un novedoso proyecto llamado como ese viejo bolero. Lo tuyo es puro teatro. Dos o tres temporadas dedicadas a las artes escénicas en Televisión Española, con entrevistas, reportajes, todo conducido por esta actriz, que además pues también interpretaba algunas piezas dedicadas a este tipo de música y a otras que ella también controla perfectamente. Una delicia, sinceramente.

Lonnie James, ahí está el saxo. No viene solo, ni más ni menos que junto al maestro Algebra. James, saxofonista Al Jarreau, un maestro de Wisconsin, psicólogo además de gran músico desde hace muchísimos años. A un sueño. Yo no sé ustedes, yo me he quedado con ganas de más. Más música de Natalia Vicenta. Versión de otro viejo éxito. Desde Madrid, Natalia Vicenta, sorprendiéndonos con Just the Way You Are. Just need to know that it will always, always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you escuchar a Natalia Vicenta en este disco fue una gratísima sorpresa. Yo creo que para ustedes también, si es que no la habían descubierto en esta faceta. Una canción que también tiene su historia. Este Just the Way You Are trataba, cuando se concibió, en la que era, sobre la que era mujer entonces, en aquellos años, del manager de Billy Joel. Se llamaba la mujer del manager, Elizabeth Weber. La verdad es que ni a Joel ni a la banda le gustaba. En el mismo edificio estaba grabando Linda Ronstadt y Viv Snow, y ambas pues le dijeron a Billy que las grabase, que hiciese caso al productor Phil Ramone, que sí estaba pues encantado de incluir esa canción. Finalmente la metieron en el disco, el corte final de ese álbum, después de que Joel y su manager, el marido de la inspiración, la musa de esta canción, rompiesen en 1982, y el caso es que, a pesar de haber sido un gran éxito, Billy Joel no ha solido nunca interpretar esta canción en sus conciertos. Just the Way You Are fue un gran éxito, como estamos diciendo, formó parte del álbum The Stranger en 1977 y ganó sendos premios a la mejor grabación del año y la canción del año. Estupenda la versión que nos ofrecía Natalia Dicenta. Filadelfia, ahí nos quedamos. Form Real es una porción de la amplia discografía de los Pieces of a Dream, los trozos de un sueño. Real, Pieces of a Dream, desde Filadelfia y en activo, concretamente desde 1975. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Recuperamos la música de Camille. Trying to get to you. Solo en el País de los Sueños para Andalucía, desde Radio Andalucía Información. Miguel, excelentes, mezclando varios componentes de jazz, soul, música brasileña en este sonido fresco que llevan defendiendo algunos años, por ejemplo, descubiertos y recogidos en algunos álbumes compilatorios, como es el caso de el 25 aniversario de la edición de Café del Mar. Estamos ante uno de los mejores pianistas del mundo desde hace muchísimos años. Getting to the good part. Estamos ante el sonido de el maestro Herbie Hancock en el País de los Sueños. Cause recordando ligeramente el perfume de la música de los Steely Dan. Herbie Hancock, Great Into Good Part. Un músico extraordinario desde hace años. Jack Lowe, Cuando Estoy Contigo. Jack Lowe, el marido de Carmen Cuesta, vocalista madrileña extraordinaria que suele aparecer en buena parte de sus discos. Directamente desde Nueva York, costa este. Más smooth jazz de élite. When I'm with you. Cuando estoy contigo. Jack Lowe en la guitarra y su esposa. Carmen Cuesta en las voces. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Gracias. Concluyendo ahora prácticamente, recuperando de nuevo al guitarrista, productor y arreglista, Camiel. Varios discos lanzados en los últimos años, algunos de ellos con el apoyo de los vocalistas Forrest Thomas y Brenda Edwards. I'm ready, estoy listo. Desde el País de los Sueños, Radio Andalucía Información. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música.